bonito como brilla tu mirada, esta vez no escaparás. Mira qué bonito como mueves tu cintura, estás enamorada. Mira qué bonito como brilla tu mirada, esta vez no escaparás. Mira qué bonito.